la noche de agosto que te conocí, tu vestido ceñido y tu rojo carmín. Creí que el destino me sonría por fin. Maldigo la noche de agosto que te conocí, la noche de agosto que te conocí, tu vestido ceñido y tu rojo carmín. Creí que el destino me sonría por fin. Maldigo la noche de agosto que te conocí. Tu boca, tú sola en la barra, y el humo que me ahoga. El alcohol me pregunta, ¿por qué estarás sola? El camarero otro whisky con hielo, o quiero ser tu consuelo. Suerte.